Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 033. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Guillermo Movia desde Argentina. Y Elena Palomo desde España. Y en este número de hoy vamos a tratar un poco las novedades del mundo Mozilla que han acontecido en el último mes, mes y medio, porque vamos, como ya sabéis, con un poquito de retraso, pero este mes estamos publicando más seguido para compensaros un poco. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre el lector de PDF nativo que ha incluido, que se va a incluir en Firefox. Hablaremos sobre algunos eventos que se han realizado y se van a realizar durante el mes pasado y este mes, y también de las novedades que ha tenido la actualización tanto de Thunderbird como de Firefox y algunas cositas que vamos a ver a finales de este mes. Damidis, coméntanos un poco el primer punto. ¿Qué es esto del PDF? Sí, desde hace unas semanas, un par de semanas, desde la versión nocturna de Firefox, que recordamos que la versión nocturna es la que se actualiza casi a diario con lo nuevo que se va ingresando al código para que tengamos tiempo de probarlo en su paso por Aurora, por Beta, hasta que llegue a la versión estable. Se incluyó un lector nativo de PDF, es un lector hecho en JavaScript que nos permite tener acceso a los documentos en PDF directamente en el navegador, pero sin utilizar código de terceros, o sea, plugins de terceras partes, como era, por ejemplo, el plugin del Adobe Reader que teníamos en las diferentes plataformas. De esta manera queda todo dentro del código del navegador, es mucho más fácil y el navegador lo puede manejar mejor. Se incluyeron muchísimas de las características a las cuales podríamos estar acostumbrados con algunos de estos lectores de terceras partes, la posibilidad de ver el índice, la posibilidad de verlo a través de miniaturas, obviamente ampliar y achicar la letra, ver distintas formas el documento. Y esto se había empezado a trabajar de forma independiente a Firefox, más allá es un proyecto iniciado por gente de Mozilla. Fue el primer proyecto que Mozilla alojó en GitHub, uno de los servidores para trabajo colaborativo de proyectos de software libre más conocidos en este momento. Y a partir de ahí, digamos, se desarrolló por fuera para que pudiera ser utilizado después por cualquier otro navegador. Pero obviamente Firefox es el primero en incorporarlo, por una cuestión lógica de que al ser trabajadores de Mozilla estaban más interesados en ponerlo en Mozilla. Pero ya existe un plugin para Chrome, por ejemplo, para poder usarlo, esta misma librería, que se llama pdf.js, es una librería de JavaScript que permite, creo que hasta este momento solo la lectura de PDF, no sé si la creación también, de archivos PDF. ¿Qué nos permite esto? Bueno, en principio permite que el navegador sepa lo que se está hablando ahí dentro del documento, y ya empieza a haber ejercicios, proyectos, como experimentaciones para generar que los archivos PDF puedan llevar a incluirse mejor en las páginas web, o puedan traer información de otras páginas web o de un video. Por ejemplo, hay alguno de los que vi, es a medida que se pasa un video, se va cambiando las páginas del PDF, se van llevando de una a la otra, marcando diferentes referencias dentro del documento que tienen que ver con el video que se está pasando o con los tweets que van apareciendo. Esto, como les decíamos, está en la versión nocturna, aunque se puede instalar como un complemento dentro de Firefox, ya está existente, y para que llegue estable faltan un par de versiones. Nocturno, creo que faltan alrededor de 3 o 4 versiones para que llegue estable directamente. Igualmente, por ahora. Pero como has dicho, sí, se puede instalar la extensión en el Firefox actual que tenga la gente instalado. O sea, pasaremos en el enlace. Y lo que tiene interesante es que igualmente, por lo menos por ahora, la primera vez que uno actualizaba la versión Nightly aparecía este lector, igual nos permitía decirle que no queríamos instalarla y que queríamos seguir usando nuestro lector al que ya estábamos acostumbrados, si queríamos. Si no, obviamente no pueden convivir los dos, porque para poder usar uno o el otro hay que deshabilitar el que no queremos. Así que bueno, la primera vez, si empiezan a usar Nightly para esto o si instalan la extensión, les va a decir que confirmen que quieren que este sea su lector de PDF nativo. La verdad es que para hacer una versión, está bien que no es la primera versión porque se viene trabajando hace tiempo, pero para su primera incorporación a Firefox funciona muy bien. Funciona, lee archivos muy grandes. Ayer estaba viendo un PDF de 20 megas con muchos gráficos porque eran las instrucciones de un juego de mesa. Entonces se veían con mucho, era un documento con muchos gráficos, muy complejo como PDF y se veía perfecto. Sí, yo también lo tengo instalado como extensión en Firefox y lo estoy utilizando porque para mí me es mucho más cómodo que el plugin de Adobe que te carga pues todo Adobe Reader o todo el lector de PDFs que tengas por detrás. Para algo tan sencillo como ver un PDF. Bueno, yo tengo que decir que no lo he probado, pero según lo que me estáis contando y debido al volumen que yo, o sea, de PDFs que yo tengo que ver a lo largo de la semana, creo que quizá me puede interesar bastante. Y el siguiente punto de hoy es hablar un poco de Codemotion. Codemotion es un evento que se viene realizando en Italia desde hace unos años y que por primera vez se iba a realizar en España. Codemotion es un evento centrado en desarrolladores y que ha tomado una relevancia dentro del mundo del desarrollo muy grande en estos años en Italia. Y ha sido una gran oportunidad poder participar dentro de él en su primera edición en España, en Madrid, y que ha tenido una acogida increíble. Más de 1000 y pico desarrolladores se han dado encuentro en este evento y que además Mozilla ha tenido la suerte de poder ser patrocinador y de poder realizar dos charlas relacionadas con las tecnologías Mozilla. Una de ellas que dio Berto sobre Popcorn JS, la librería JavaScript para poder manejar vídeo en la web de Mozilla, y Willy y yo que tuvimos la oportunidad de dar una charla sobre la web es la plataforma y presentar un poco pues todo el tema de Book2Gecko, aplicaciones web, marketplace y algunas de estas cosas que ya os hemos ido comentando en podcasts anteriores, pues tuvimos la oportunidad de presentarlo allí y que tuvo una muy buena acogida. Realmente se acercó muchísima gente al stand a preguntarnos, a querer contactar, a querer saber más sobre nosotros, a que les enseñáramos qué era Book2Gecko, que les encantó además del hecho de que las aplicaciones web pudieran ser aplicaciones, por así decirlo, totalmente funcionales. Y no sé, realmente me pareció uno de los eventos que va a ser clave, sobre todo en el caso de España, y que se va a posicionar como uno de los eventos del año para desarrolladores, en los que no debemos faltar, yo creo, que ningún año. Y nada más comentar de este evento, podemos pasar al siguiente punto, que es hablar un poco sobre Thunderbird. ¿Qué se cuece en Thunderbird, David? Bueno, como sabemos, sigue en el mismo ritmo de salida que Firefox, con lo cual más tarde vamos a hablar un poco de la última versión estable de Firefox, pero ahora vamos a hablar de la última versión estable de Thunderbird, que incluye algunos pequeños cambios, no muchos, en principio, tal como en Firefox, las pestañas van por encima ahora de las barras de navegación. No es exactamente igual en los diferentes sistemas operativos. En Windows incluye a todo al menú de archivo, edición, etcétera. En Linux no. En Linux todavía ese menú está por encima de las pestañas. Pero sí, las pestañas incluyen el menú más usado dentro del cliente de correo, como recibir mensajes, redactar, etcétera. Las direcciones, la agenda, etcétera. Además, se agregaron un filtro que podemos usar para que Thunderbird confíe en los encabezados, en las marcas que le ponen los filtros para spam de diferentes compañías, como Bobofilter, DSSpam, Popfile, Spam Assassin y SpamPal. Tenemos que ir a una sección de las preferencias de Thunderbird y decirle que le preste atención a los encabezados o a lo que, cómo los marque este filtro que nosotros tengamos instalado, digamos. Obviamente no funciona si no tenemos instalado alguno de estos filtros, pero si nuestra cuenta de correo tiene instalado alguno de estos filtros, podemos utilizarlos para que ya directamente Thunderbird los limpie de ahí. Y después, esto es otra funcionalidad que se empezó a experimentar, que no está todavía disponible en la versión estable de Thunderbird, sino, como hablábamos recién, de la versión Nightly para Thunderbird, que en verdad se llama Early Bird, no se llama Nightly. Se empezó a experimentar la posibilidad de agregar chat y distintas redes sociales al mismo navegador. ¿Para qué es esto? Porque, por ejemplo, lo que venían diciendo, el ejemplo que se pone es si yo estoy intercambiando mensajes de correo con una persona y ya son como se está transformando en un diálogo, al tener la posibilidad de poder chatear con ellos a través del cliente de mensajería instantánea y lo vemos ahí conectado, directamente podemos terminar esta conversación mediante el chat. Es algo parecido a lo que tiene incluido Gmail con el Gtalk, el widget de Gtalk ahí disponible para que lo podamos usar, pero obviamente en Mozilla, como no está cerrado a un solo protocolo ni a un solo servicio, podemos usar hasta el momento que está de prueba, se puede usar IRC, por ejemplo, Google Talk, se puede usar Twitter, se sirve como básicamente como un lector del feed de Twitter del que nosotros tenemos. Nada, está en sus primeros momentos de prueba, le falta bastante diseño, se está viendo la utilidad y cuánto se podría usar. Esta parte, en general, lo que se hizo, por lo que pude ver, es incluir el código de Instant Bird, que es un cliente de mensajería instantánea basado en Gecko, y directamente se incluyó eso en Thunderbird. Yo tengo que decir que utilizo Thunderbird prácticamente a diario y noto unas mejoras bastante importantes en el correo y creo que va a grandes pasos. Creo que va a ser, de hecho, de los productos de Mozilla, el que creo que empezará a despuntar. Ya lo hace, pero creo que es el que en crecimiento más va a sorprender. No sé por qué tengo esa impresión, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, yo creo que también depende de muchos factores. Hay mucha gente que utiliza Thunderbird y muchas empresas que se han pasado a Thunderbird, pero tenemos la problemática que cada vez más gente utiliza los clientes de correo web. Creo que de hecho dedicamos, no sé, dedicamos de Dimidis, yo creo, un podcast hace muchísimo tiempo a sobre si clientes de correo o clientes de correo web, ¿verdad? Sí, tuvimos, creo que fue uno de estos de debate acerca de si clientes web o clientes de correo. Por ejemplo, yo en cuanto a los clientes de correo que vienen integrados en algunos sistemas operativos como Mail, que vienen MacOS, que yo personalmente es el que he utilizado y el que también he sufrido en muchos casos, creo que son realmente pobres en algunos casos. Creo que tienen bastantes problemas de uso y bastantes problemas en la configuración de los mismos. Y creo que coinciden conmigo muchísimos conocidos que además se dedican a programación en que Thunderbird es extremadamente sencillo, es muy intuitivo, es muy cómodo y desbanca muchísimo, o sea, en varios casos a los principales clientes de correo que de hecho vienen, pues eso, con sistemas operativos integrados. Sí, yo creo que para la gente que tenga que gestionar muchas cuentas de Ahí voy. correo o sobre todo en el entorno empresarial es una baza bastante importante y yo creo que ya se está usando bastante. Lo que pasa es que es muy difícil también tener datos de uso de esto, pero sí, yo creo que es una baza importante y donde está subiendo Es el que creo uso. que, por ejemplo, aunque se utilice muchísimo, es un gran desconocido para muchas personas que creen que ven Firefox, se imaginan Firefox como. Incluso lo confunden con lo que es Mozilla, no tienen muy claro exactamente. Y Thunderbird directamente, pues hay algunas personas que ni les suena y desconocen un cliente maravilloso de correo, que creo que de verdad tiene todavía que pegar un buen petardazo, por decirlo de alguna forma, e imponerse. Y hablando de petardazos, ¿cuáles van a ser los próximos petardazos que va a pegar Firefox, Elena? Bueno, pues se pone en marcha varias cosas que creo que nos pueden interesar. Entre ellas, pues vamos a destacar herramientas que llegan como la migración de marcadores, historial y cookies, pues que ya podíamos tener para Internet Explorer y Safari, pero que llegan también para Chrome. Así que esto es bastante importante. la comodidad de poder exportar, perdón, importar todos estos elementos directamente de otros navegadores, pues facilita mucho las cosas, nos soluciona la vida, sobre todo para los que nos alimentamos de esos marcadores. Y luego, pues otra cosa también es importante para comenzar es el Firefox Sync, para sincronizar complementos entre los diferentes equipos que, en los que tengas configurada tu cuenta de Sync. Eso también es esencial. Creo que cuando uno trabaja en casa, trabaja en una oficina y además pues tiene un tablet, etcétera, y en todos ellos necesita una sincronía, es básico ya a día de hoy tenerla, esta integración pues ayuda mucho. Y esto son cosas que, recordemos, ya están en Firefox. También vamos a novedades, entre las que se incluyen pues nuevas propiedades de CSS y más características soportadas de HTML5. Para desarrolladores, pues bueno, se siguen aportando nuevas mejoras en el editor de estilos. Y una cosa que, como hablábamos, impacta bastante y creo que es bastante interesante, sobre todo para desarrolladores, que es la integración de lo que era la extensión Tilt a el navegador y permite la visualización en 3D. Esto, a mí personalmente me parece muy interesante. Creo que un desarrollador lo va a saber agradecer bastante. Vosotros mismos, de hecho, me comentabais hace poco la necesidad de esto, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo podemos acceder a esta opción ya mismo en Firefox? Pulsando con el botón derecho en inspeccionar elemento, en la barra de abajo que aparece, en la que veremos inspeccionar HTML, body sync, etcétera, en la parte de la derecha veremos estilo, HTML y 3D. Pues pulsando 3D, la página que estamos viendo se convertirá en una especie de elemento, pues eso, en tres dimensiones, y podremos ver ¿cómo lo diría de una forma correcta sin quedar como una paleta en programación, Nuke? No, realmente lo que ves son las capas de... Sí, los elementos que conforman ese entramado de página. Y bueno, pues es una cosa bonita, cuanto menos curiosa, por lo menos para gente. Y ya te digo, muy necesaria, o creo que bastante interesante para desarrolladores. También, pues, nuevas mejoras con la adopción de forma preliminar del protocolo SPDY, que es una versión mejorada del protocolo HTTP, desarrollada por Google. Y bueno, pues también las actualizaciones que ya hemos visto de Firefox Mobile, Thunderbird y versiones estables. ¿Cuándo vamos a tener nueva actualización estable? ¿Pronto? Seguramente lo sabes tú mejor que yo. Pronto, pronto, sí, ¿no? Porque este mismo mes estamos ya a día... Bueno, no vamos a decir, para si no se sabe cuándo grabamos. El próximo día 24, ¿no? Eso. Creo recordar. No me atreví a decir la fecha precisamente por eso. El martes 24 seguramente saldrá la próxima versión estable. Se liberará, será puesto para descarga. Tanto de Firefox como de Thunderbird como de Firefox Mobile, recordemos. Y también a finales de este mes vamos a tener eventos, ¿no? Próximos eventos de Midis en Latinoamérica. ¿Qué vamos a tener? Sí, como parte de una precuela al MOSCAMP, que se va a realizar alrededor del 20 de abril en Buenos Aires, Mozilla y el equipo de evangelización de desarrollo programó una gira latinoamericana, así que van a ser los siguientes días los eventos. Y después vamos a poner los enlaces acá en el podcast, los enlaces a las páginas de inscripción de cada uno de los eventos, y ahí van a poder ver exactamente los lugares donde se va a hacer. Pero en Buenos Aires será el 20 de abril, durante el día. Eso va a ser en el NH City, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente. El 24 de abril se hará en Montevideo, el 26 de abril en San Pablo y el 28 de abril en Santiago de Chile. O sea, tendríamos Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile, en principio, por ahora, confirmados. Quizás se estaba intentando agregar alguno más en Brasil, pero en principio esos son los que tendríamos confirmados. Las charlas van a incluir tecnologías. La idea es por la mañana todas las charlas que tengan que ver con tecnologías HTML5, creación de extensiones, APIs de JavaScript, la nueva API para social de que está preparando Mozilla, y otro tipo de estas charlas. Y durante la tarde se va a tener un espacio para poder crear ahí mismo, hackear, como diríamos nosotros, hackear aplicaciones con la gente de Mozilla y los desarrolladores de Mozilla presentes, como para consultar cualquier duda que nosotros tengamos, poder desarrollar algunas cosas. En Buenos Aires también, además, vamos a participar con el grupo de Hack Hackers, que es un grupo de entre periodistas y programadores, que tenemos diversos proyectos, para mostrando un poco lo que hicimos en el último año y que cómo pueden ayudar o cómo pueden asociarse. No asociarse, porque no es un grupo con asociación, pero cómo pueden acoplarse al proyecto, básicamente. Bien, pues por hoy vamos terminando ya el podcast. Como siempre, os recordamos dónde estamos, mozilla-hispano.org/podcast. El podcast @mozilla-hispano.org para que envíen sus correos y sus audios correos. También estamos, por supuesto, en Twitter, en twitter.com/mozilla-hispano. Ahí esperamos todos vuestros tweets y vuestros comentarios. También estamos en Facebook, facebook.com/mozilla-hispano, todo junto. Y en YouTube tenemos nuestro canal en youtube.com/mozilla-hispano, todo junto. Y nos pueden buscar en Google Plus. Ahí con Mozilla Hispano también aparecemos. Y también, por supuesto, en iTunes y Miro, si quieren comentar y puntuar en los enlaces del artículo. Y nada más por hoy, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast, que será el 034. Hasta luego. Adiós.